God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. Desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, sintonizando la señal de la nave de cielos profundos a través de la 106.3. En el planeta y sus alrededores, las fuerzas alienígenas nos siguen a través de la www.fmgente.com.ar. Cabina de controles, operación técnica, atención telefónica 482-452, 482-811, mi piloto de tormentas, Pamela Iturrioz. Bienvenidos a un nuevo vuelo de cielos profundos, los saluda el viajero galáctico Fernando Diz. Hoy con la presencia en nuestros estudios en vivo de Ricardo González y de Sol Sanfelice. Vamos a hablar fundamentalmente de este último trabajo musical, pero también con connotaciones esotéricas, místicas para nuestra zona, porque el trabajo lleva el título de Irdin, el viaje, y forma parte del proyecto musical Mintaka, que llevan adelante ya desde hace algunos años Ricardo González como compositor musical y como cantante Sol Sanfelice. Así que con ellos vamos a estar charlando de esta nueva obra y también de algunas otras cosas, porque bueno, está Ricardo acá y vamos a aprovecharlo para poder charlar de otros muchos temas, ¿no? Bueno, ya comenzamos, ya nos metemos en terreno. Sol, bienvenida. Gracias, Fer. Gracias a vos por venir y por aceptar la nota. Por supuesto, hoy con una temática un poquito distinta, ¿no? Esotérica, pero con arte. Está bueno también. Claro que sí, acordándonos del viejo Roerich. Exacto, ¿no? Exactamente. Bien, gracias a vos. Vos sabés que ahí no te estoy escuchando. A ver, pasate al azul, y vamos a probar el azul, a ver si estás ahí. A ver, ¿me escuchas aquí? Ahí te escucho bien, ahora me bajo sí. Yo un poquitito más, y les doy más aire a ustedes. Bueno, Ricardo, Sol, empezamos por Irdin, el viaje, este nuevo trabajo del proyecto musical Mintaka que llevan ustedes adelante, pero que recupera también una parte importante de la historia de Capilla del Monte, que es aquellos mantras que Akoglani solía entonar, ¿no?, en los terrones cuando se realizaba el encuentro con las luces, los extraterrestres, las luces, ¿no?, todos esos relatos que hay, ¿no? Ahora, a mí me gustaría que empezáramos con ustedes hablando un poco de esta aseveración que hace Ricardo en su último libro. No, en realidad es el anteúltimo, ¿no?, porque después vino Cayona, el de Cayona, Talampaya, la otra historia de Erx, donde le dedicas un capítulo al tema de Irdin, la lengua cósmica, ¿no? Y ahí le das como una vueltita de tuerca a lo que todos creíamos que era el lenguaje Irdin, y en tus investigaciones has descubierto que puede llegar a tener otro origen y otra connotación. Así que me gustaría que, si podemos, le hagamos un primer repaso a eso, y después vamos a escuchar, por supuesto, algunos temas. Vamos a ponerlos completos. Buenísimo. No vamos a poner todo el disco. Claro. Pero para sí, que la gente vaya conociendo ahí un poquito, claro, la música. ¿No? El segundo, por ejemplo, que tiene la introducción de Akoglanis hablando, y después empieza con la música y la voz de Sol cantando, que es tremendo. Y para algunos que recordamos los cassettes de Akoglanis, yo que no tuve la oportunidad de conocerlo en vida, pero he escuchado esos cassettes, no sé, cientos de veces, ¿no? Es muy impactante, ¿no? Como fue impactante en la charla. Sí, cuando, sí, cuando lo pusiste, ¿no? Fue muy impactante, ¿sí? Hola, ¿y de cómo te va? Bueno, vamos con Ricardo. Ricardo, ¿qué pasa con el Irdin? ¿Es un lenguaje cósmico? ¿No lo es? ¿Son los quechuas? ¿Es sánscrito? Es un asunto muy complejo. La gente que habitualmente sigue mi trabajo, mi testimonio de contacto, que como recordarás empieza en el Perú, mi país, experiencias que me tocaron vivir de contacto extraterrestre desde mi adolescencia y posteriormente los encuentros físicos con estos seres de aspecto humano que vivimos en las montañas de Marcahuasi, en los Andes, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, y también el desierto de Chilca, al sur de Lima, un lugar muy famoso porque allí empezó el hoy disuelto grupo Rama como organización, y donde el periodista JJ Benítez inició como un pesquisador de misterios en ese mismo desierto. Así que estos contactos y experiencias me han llevado a difundir mi testimonio por todo el mundo, pero en medio de esa faena, como ya lo he dicho antes, Fernando, he tratado de no quedarme solo en el testimonio, sino tratar de investigar mi testimonio en comparación con otros testigos e informaciones que circulaban. Fue así como tropecé con Capilla del Monte. Obviamente, de los primeros viajes que realicé a la Argentina a ofrecer conferencias o entrevistas en medios sobre mi contacto, todo el mundo en Argentina me decía, tienes que venir a Capilla del Monte, como tú la presentas, ¿no? La capital espiritual de la Argentina y uno de los lugares de poder más interesantes del mundo. Y aunque sabía de la existencia de Capilla del Monte por noticias que llegaron al Perú por culpa de Fabio Serpa y otros escritores, otra cosa fue venir aquí y conocer todo este misterio. La figura de Terrera y Akoglanis que descubrí casi en simultáneo, primero fue Terrera, luego fue Akoglanis, como los pioneros de este misterio de Erx, tanto desde una perspectiva más antropológica y esotérica como la de Terrera, y más contactista y ceremonial y mística como la de Akoglanis, me produjeron mucho interés porque eran ópticas muy diferentes a mi testimonio de contacto en el Perú. Lo que me llamaba mucho la atención en el caso de Akoglanis es que pronunciaban una serie de mantras, sonidos, sí, en los terrones, y posteriormente a los mantras o esta música que cantaban, aparecían unas luces intrigantes en el cielo, que tienen múltiples explicaciones, desde las más racionales a las que vinculan la experiencia con un contacto extraterrestre o un contacto interdimensional. Un amigo nuestro, que ha estado aquí con nosotros más de una vez, Roberto Villamil, fue fotógrafo de esas experiencias, material que luego terminó en los archivos de Trigueirinho, el escritor brasileño, que publicó los libros contando estas historias. A mí, debo decirlo como una aclaración, todo el tema ceremonial, religioso que rodea las experiencias de contacto no sintonizan mucho conmigo. Tal vez por esa barrera no me adentré mucho en lo que significaba el Irdin o Irdin, ese presunto lenguaje cósmico en el que se comunicaba Ángel Cristo Coglanis, pero luego al leer los diarios de Erz, las leyes de Erz y otros manuscritos que se le atribuyen al propio Coglanis, que falleció fatídicamente el pasado 19 de abril del año 89, o sea, hace muchos años, hace 25 años, descubrí de que esa información ya me era conocida. Entonces, explorando otros textos antiguos, especialmente un dossier esotérico escrito en 1955, conocido como Registro Tedra, encontré las mismas palabras y la misma información, muy similar. No estoy diciendo, y también lo debo subrayar, que a Coglanis o los grupos de aquel entonces copiaron esa información. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que ya en los años 50 grupos de contacto en los Estados Unidos, liderados por la contactada Dorothy Martin, más conocida como Hermana Tedra o Sister Tedra, que también involucró en ese grupo a George Hume Williamson, más conocido como Brother Philip, el autor del polémico Secreto de los Andes, y hablaban de Sananda o Samana, del logo solar, de los espejos, de los discos y un montón de cosas que estarán más tarde en la retórica de Coglanis. Entonces esas palabras que a veces uno no puede precisar, y con esto te redondeo la respuesta, Fernando, sí. Si es sánscrito o es quechua, es un lenguaje cósmico, lo que fuese, son muy similares a las que aparecen en el glosario de Tedra. Este texto, de hecho, te añado, cuando llega a los grupos Rama, en ese momento en auge al Perú, no en los 50, sino un poco más tarde, si mal no recuerdo, a mediados de los años 70, fin de los años 70, generó una gran influencia porque se empezó a hablar de la Hermandad Blanca, de los discos solares, de Puyaro, más tarde vinieron los viajes al Paititi, y fue algo muy interesante, ese sincretismo, digamos, místico y esotérico. Pero no empezó en Capilla del Monte, empezó en Monte Shasta, en los años 50. Ahí está, esto es lo que me interesa. Conociéndolo cada vez más a Ricardo, ¿no? Del cual, bueno, yo tenía el nombre, un contactado nuevo hace unos años atrás, ¿no? Un desprendimiento del grupo Rama, un chico que viaja por el mundo, ¿no? Uno veía algunas cosas en YouTube. Pero pensé que era esto, ¿no, Ricardo? Un contactado que contaba su experiencia, que tenía mucho carisma con la gente, y en estos últimos años voy descubriendo, ya más conociéndote, como que te has sumergido en investigaciones para saber de dónde se originan un montón de, casi haciendo el trabajo de un periodista investigador, ¿no? Que está muy bien también. O sea, este tema de Erz, este tema de todos los temas que pasan por nosotros, más allá de la profesión de fe que podamos hacer o de las experiencias que tengamos, es importante también que revisemos algunas cosas como estas que has muy bien descubierto, ¿no? La verdad es que es todo un hallazgo esto, porque bueno, nos puede servir para entender el origen, sí, tal vez de Erz, ¿no? Que bueno, se revela en algún momento como un instante en el que a Coglanis tenía que darlo a conocer, ¿no? Desde luego. Pero tiene, digamos, tiene como vos decís, un inicio, todo este lenguaje. Yo lo fui descubriendo. No, toda esta cosmogonía, ¿no? Al inicio, Fernando, casi como por accidente, yo hoy tengo 40 años, así que te agradezco por lo de chico, pero desde los 19 años estoy dedicado tiempo completo a esto, mis experiencias empezaron de niño y adolescente, y creo que la investigación también trata de anclar un poco las informaciones y las evidencias. Te imaginarás que siendo un veinteañero aparecía en canales de televisión o en congresos de ufología o de contactismo al lado de otras personalidades, gente que hacía muchos años investigaba todo el tema y veía diferentes puntos de vista e informaciones. Entonces, en medio de todo esto, uno de los casos que más me llamó la atención fue lo del Cerro Litorco, porque tenía de todo. Por una parte tenía, y es cierto, tenía, por una parte, la cuestión nativa de la Argentina, los comechingones y su legado místico. Luego tenía, por otra parte, lugares orográficos misteriosos, como los terrones Wongamira. Misteriosos no porque sea algo no natural, sino porque allí habían reportes, leyendas, comentarios o testimonios de hechos sobrenaturales o avistamientos de ovni. Luego teníamos hallazgos presuntamente arqueológicos, como objetos que se vinculan a la Alemania nazi, cosa que a mí personalmente me consta, porque lo he investigado con mucha gente y he visto fotografías de hallazgos y todo, y lamentablemente ninguna de estas piezas se han podido ofrecer por los propietarios de los campos que las han hallado a entidades de naturaleza científica y arqueológica, pero de que existieron y que se encontraron especialmente en Córdoba es auténtico. el supuesto bastón de mando que el profesor Alfredo Guillermo Terrera sugería haber sido encontrado en el mismísimo Cerro Litorco por un profesor de escuela, también cordobés, Orfelio Ulises Herrera. Y si todo eso fuera poco, pues la huella controvertida del pajarillo, el año 86, luego de la aparición de un ovni muy brillante en el cielo, que fue visto por la familia Esperanza Gómez, y obviamente si a esto le añadimos, y mira cuántas cosas estoy mencionando, los encuentros cercanos que tenía a Coglanis con un grupo importante de personas en los terrones, una experiencia que nunca trascendió a nivel internacional, porque a Coglanis se hizo más conocido como un sanador, más que como un contactado que escribiera libros o viajara a dar conferencias. Más bien quien hizo la labor de difusión de Coglanis fue el escritor de metafísica brasileño Trigueirinho, a quien cité minutos atrás. Pero mucha gente, hasta hace pocos años, no sabía que el material que publicó Trigueirinho, sobre todo sus primeros libros, no eran las experiencias del escritor brasileño, sino de Ángel Cristo Coglanis, de Ángel Tototona, quien conocí en persona en Uruguay, que también falleció él, me refiero a La Estancia y la Aurora y estos misterios, y que las fotografías que ilustraban sus libros tampoco las había tomado Trigueirinho, sino que eran parte del material que registró el periodista y corresponsal de Guerra Naval, Roberto Villamil, fotógrafo militar. Hoy por hoy mucha gente, y debo decirlo, se identifica como un guardián o portero de ERS que estuvieron con Coglanis y participaron de las ceremonias, incluso gente muy cercana a él, que después de tiempo empezó a hablar de que era el momento, pero ninguno de ellos tiene evidencias de que participaron de esas ceremonias, al margen del vínculo que hayan tenido con Coglanis. Uh-huh. Sencillamente ha pasado el tiempo y han surgido personas que dicen que tuvieron los contactos y tuvieron las experiencias. Y una de las pocas personas que conozco que se ha demostrado el vínculo con cartas escritas de puño y letra, con fotografías, tanto de las ceremonias como de los avistamientos, es Roberto Villamil. Y eso que solo estuvo un breve tiempo, alrededor de 5 años. Claro, los últimos 5 años de la vida. Entonces, de Coglanis. Como Roberto es mi amigo, yo he tratado de tener versiones distintas del asunto y así pude hablar con mucha gente y elegí que fuera gente un poco fuera del contexto, no exactamente su círculo inmediato familiar. Uh-huh. Y obviamente todos están de acuerdo en lo que voy a decir, y me imagino que su círculo familiar íntimo también, de que al margen de las contradicciones personales de Ángel Cristo Coglanis, que no vale la pena mencionar acá, uh-huh, era un tipo generoso, un gran sanador, que vocalizaba estos mantras que luego se le llamó Irdin Uirdin. El término Irdin Uirdin, hasta donde yo he rastreado, es así la palabra, parece surgir en Capilla del Monte. Ajá. Más tarde, Trigueirinho le da muchísima difusión. De hecho, hasta Editorial Kier se vio obligada a publicar un libro llamado El Léxico Esotérico, ¿no? Como si fuera su propio diccionario, al mejor estilo del glosario teosófico de Blavatsky, para comprender todas esas informaciones y conocimientos. Entonces, todos coinciden en que era generoso Coglanis, que utilizaba estos mantras para conectarse con las luces, y que esas luces no eran, pues, algo explicable en todos los casos. Se trataban muchas veces de avistamientos de naves no humanas, y en otras ocasiones, la mayoría de ellas, bajo mi visión, y lo digo también por experiencias propias, a entidades. Entidades que podrían corresponder a guardianes interdimensionales del lugar. Lo que he descubierto trabajando esto con Sol, con la música, hay mucha gente que todavía no me registra como músico. Sí. Es que yo de chico siempre quise ser músico, estudié con una pianista, con Concho Leví de Staff, que de hecho fue una importante concertista de piano, tanto en Perú como en los Estados Unidos, ya falleció. Pero una cosa me fue llevando a la otra y dejé la música muchos años, hasta que el año 2006, cuando fui conductor y guionista de Enigmas en Canal 13 de Paraguay, un programa que me permitió ganar el premio Paraná de Investigación, yo hice el soundtrack, o sea, la música original del programa, bueno, y ahí empezó todo otra vez. Y luego con Sol, mi pareja, que ella venía del mundo musical como cantante de musicales en la Argentina, habiendo participado de teatro musical desde Argentina, Italia o la India, entre otros países, se unió un poco el arte con la conciencia y así creamos Mintaka. Entonces, en medio de todo esto, un poco resumiendo la información para la gente que recién se engancha con el programa, tratamos de unir el misterio de Capilla del Monte y estos mantras en Irdin, que a nuestro juicio no es un idioma, a pesar que hay más de un diccionario en internet diciendo que tal palabra es tal cosa. Creo que es más como una onomatopeya, como una vibración o sonidos traducidos a palabras, que sí significan algo, sí tienen una traducción, pero no es literal, es simbólica. Más que traducirlos racionalmente, como pasa con muchos idiomas, se traduce con el alma, con el propio interior. Por eso que Akoglanis, entre otros testigos de aquel entonces, al lado de las palabras en Irdin o Irdin, ponían traducciones o algún resumen aproximado de lo que significaba ese mantra. Y nosotros rescatamos ya en dos álbumes los que consideramos cuatro de los más importantes, que representaban el anillo de protección, luego la apertura del encuentro, el cierre del templo. O sea, tiene un orden particular para las ceremonias y los contactos. Y algo muy importante, Fernando, obviamente esto no solo fue un trabajo de investigación, sino que también fueron experiencias de contacto que tuvimos aquí y en Talampaya. No es que los mantras convoquen a las luces, ese es un grave error. Los mantras no convocan a las luces. No podemos transformar las experiencias de contacto en un circo. Sencillamente los mantras se elevan a la vibración del grupo. Y cuando se eleva la vibración del grupo es cuando ahí se responde a través del contacto con estos seres. No es de que sea una especie de abracadabra y que la gente tal vez con el CD o con los mantras de Akoglanis o de quien fuese vaya corriendo los terrones o la gruta de Ongamira para ver que al vocalizarlos aparecen los hermanos de Eras. Sería muy ridículo e ingenuo pensar algo como esto. Que algunas personas hayan hecho mantras y de pronto hayan tenido alguna respuesta lumínica no quiere decir que hayan sido exactamente por los mantras. Lo que prima aquí en el contacto, y lo digo con 20 años de haber tenido experiencias donde las hemos podido demostrar, no solo con grupos de seguidores o de amigos, sino con periodistas, canales de televisión, investigadores serios ante la prensa, es que la intención, más que las formas, rituales, ceremonias o mantras, es lo que permite el enlace consciente con estos seres. Y así nació este álbum que le titulamos con Sol, Irdin, el viaje, ¿no? Porque es un viaje interior. Ajá. Sol, ¿hubo fenómenos cuando entonaste estos mantras? ¿Fenómenos, decís? Fenómenos. ¿Particularmente fenómenos en casa y esas cosas? Sí, cuando empezaste a decir, bueno, voy a entonar los mantras. Sí, ¿pasaron cosas? A ver, cada mantra es como que tiene su propia como vibración. Es tan simple como una persona que está en su casa y pone una canción de heavy metal. Uh-huh. Está claro que te va, qué sé yo, te va a poner como más energía, más pilas. Uh-huh. Y si pones una canción de Mintaka, de Deva Premal o de meditación, naturalmente te va a llevar a relajar porque la música es vibración. Entonces, creemos que cada mantra evoca como su cuestión particular, ¿no? Uh-huh. Así como la canción que está sonando ahora en el celular. Sí. Es momento de los mensajes. El momento del mensaje, pero de texto. Sí. Me ingresaron dos. Claro. Pero nos ocurrió algo curioso, además. Pero espera, déjame. Capaz vos te acordás de algo particular, pero. A vos, sí. ¿Qué te pasó? Porque la voz cantante, claro, sos la que entona, sos vos. Él hace la música. Sí. Pero la que entona sos vos, sí, ¿no? Sí. Y como se contó muchas veces, yo he escuchado de gente que ha estado con Ángel y pasaban cosas, evidentemente tiene razón Ricardo en el hecho de que tiene que ver con el ser del grupo eso, totalmente, ¿no? Pero más allá de eso, evidentemente esto, una onda tira, sí, tira. Y por eso te pregunto, por ahí vos me decís, no pasó nada, o sí, no sé, apareció una entidad, sí. Viste, ese tipo de cosas que pasan, porque bueno, no estás cantando, digamos, ¿cómo te puedo decir? Una canción, sí, normal, ¿no? Claro, una melódica. Claro. Una letra de amor. Claro, que despierta sentimientos en otras direcciones. Exactamente. ¿No? Esto parece haber originado décadas atrás fenómenos los cuales la gente se vio envueltos y que le dieron una prueba de que todo lo que Ángel por ahí les contaba tenía un acierto real, ¿no? Sí, bueno, sí nos ha pasado que no con este disco porque está como recién lanzado, sino con el anterior, que es Mantra. Ese disco lo hemos utilizado mucho para trabajar con los grupos, con la gente, y particularmente en la experiencia que vivimos el año pasado en Talampaya, con 300 personas, donde se ha hablado, bueno, acá también en Cielos Profundos un poquito de la experiencia de Talampaya de septiembre, 7, 8 y 9 de septiembre del año pasado. Hemos utilizado todo el disco porque ha sido planeado de esa forma, como para trabajar, ¿no? Uh-huh. Que contiene mantras, tanto que hemos tomado, por ejemplo, el Sinuru de Tote del Atlante, que, digamos, Sinuru significa llave. Uh-huh. Y es como abrir tu propio interior, ¿no? Uh-huh. Digamos, son como palabras de poder que inician como en tu propio interior, como si te despertara. Uh-huh. Esa es la palabra, como si te despertara. Entonces hicimos toda una secuencia con meditación, utilizando todo el mantra de principio a fin. Y bueno, sí han respondido con fenómenos. Hemos visto las luces luego de vocalizar las 300 uh-huh. personas. Las hemos fotografiado, las hemos filmado. Pero ¿y a ustedes cuando ensayaban esto? ¿Les pasó algo en algún momento? ¿Recuerdan algún momento? Sí, varios. Sí. Ha sido mágico. Pero yo le quería añadir a Sol, sí. que pasé, ya no que nos acuerde, sino que como esto fue muy reciente, porque es una anécdota que no pensábamos comentar. Las emociones y las experiencias han sido extraordinarias. Las melodías, cómo nos llegaron. De hecho, este álbum fue compuesto, grabado y mezclado en 5 días. Uh-huh. En 5 días, o sea, todo fluyó rápidamente. Y el trabajo anterior, Mantra, pasó lo mismo. No sí. es de que se hizo mentalmente qué sonido le ponemos, qué sonido creamos, y ensayar continuamente. Hubo mucha inspiración. Como ¿no? que salió todo de primera, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, incluso nos permitimos dejarlo así, porque era más genuino. Pero hace poco, acá en Capilla del Monte, donde vine no solo para las conferencias que me organizaste amablemente, sino también para investigar en Cerro Colorado, nos hospedamos en una casa ecológica de un querido amigo que está uh-huh. en el barrio de Valente. Y bueno, era de noche, esto creo que fue hace 3 días, uh-huh. y nosotros nos acostamos en las reposeras dicen aquí, reposeras, ¿no? Las reposeras, sí. y... Tú sabes que estos días el cielo estaba muy nublado, pero uno de los días que el cielo se abrió fue ese. Y yo acabo de comprar una cámara filmadora hace una semana que estuve dando conferencias en los Estados Unidos. Y la coloqué y pusimos el disco, este disco de aquí. Y tuvimos al menos 4 o 5 avistamientos importantes. De hecho, uno de ellos... lo pude registrar rápidamente, como todavía no estoy muy ducho con la videocámara, que es una Canon Vixia R500. Tiene una modalidad para grabar con poca luz. Habitualmente con una cámara digital, una cámara filmadora convencional, cuando uno filma en la noche con el cielo estrellado, no puede captar las estrellas, se ve todo oscuro. Se puede ver de pronto la luna o Venus, algo que imita mucha luz, pero no se puede ver. Entonces yo le puse el modo que tiene poca luz, no tenía el tripié en ese momento y ya se podía ver mejor las estrellas. Y se puede ver en el vídeo, ¿no? Cómo pasa una luz muy rápido, ¿no? Muy rápido. No es un satélite ni una estrella fugaz, uh-huh. tampoco era la Estación Espacial Internacional, sí, porque sí. luego se detiene sobre nosotros y se escucha de fondo una de las canciones del álbum, que lo teníamos en ese momento sonando. Es más, hicimos el chiste de que, mira, esta les gustó, porque había aparecido y después pasó la otra que empezó a tirar flashes. Si mal no recuerdo, creo que la canción que estaba sonando era Erantasima, que cierra el tema, la última, ¿no? Ajá. Entonces, yo te puedo mostrar luego el vídeo donde aparece la luz, en escasos, 8 o 10 segundos, que luego se apaga y se escucha los comentarios míos y de Sol, y se escucha uh-huh. la música de fondo que estaba sonando a través de un teléfono móvil, ¿no? uh-huh. que la teníamos ahí. Esto fue lo que nos pasó. No quiero decir, bajo ningún claro. punto de vista, Sol y yo lo reiteramos, que esto ocurrió por el álbum, ¿no? Sí. O por los mantras. Sí, sí que son especiales, pero estoy convencido que la armonía que creó, la magia que creó, las intenciones que estos seres pueden captar, más que los mantras, es lo que permite el enlace con ellos. Claro. Vamos con los mensajes. Maravilloso el CD que han hecho. Escuchándola parece estar en otra frecuencia. Tuvimos la experiencia en el tema 4. Se escucha en parlante que no tenemos conectado. Bueno. A ver, otra. Saludos, lástima se cortó internet. Bueno, si se cortó internet, estamos escuchando el programa. Acuérdense que está en Cielos Profundos 2012, www.blogspot.com. Ah, ahora arrancó. Mira, hace un rato no andaba. Ahí se escucha mejor a Ricardo. A ver ahí. Bien. Ah, ahí se estamos. Te escucha bien. ¿Y quién lo toque? Me lo toqué. No me di cuenta que lo habían tocado, vos sabés. Bueno, gracias. Me tengo que mirar eso. Alguien tocó y había cortado el micrófono. A ver, acuérdense, cielosprofundos2012.blogspot.com. Estamos subiendo muy rápido los programas. Bien, genial, para compartirlo. Gracias a mi hijo Pablo en Buenos Aires, que es un capo con estas cosas, labura muy rápido. Y los programas están muy casi en la misma semana están subidos al blog. Y ahí los pueden escuchar montones de veces. Otro que dice, Claudio Calistro le manda abrazos fraternos. Mucho cariño. Claudio Calistro y Gaby, que nos están escuchando en Buenos Aires. Y seguramente ya va internet seguramente se va a recuperar porque va y viene. Vamos a hacer una cosa, vamos a disfrutar ahora del tema 2 que se llama Guaritumi, uh-huh. Apertura de encuentro, que es un mantra canalizado originalmente, ponés acá en Los Terrones Córdoba Argentina. El segundo tema creo que es Equimanahu, fíjate bien. Tenés razón, es, ¿qué? Para, bueno, teléfono para Ricardo. Equimana, claro, el anillo de protección. Exactamente. Con la introducción de la voz de Ángel Cristo Acoglanis y después genial. La voz de Sol, Así que mientras Ricardo atiende este llamado telefónico, entonces, nosotros disfrutamos de el tema 2 de Irdin, el viaje, proyecto Mintaka, Ricardo González, Sol Sanfelice en Cielos Profundos. Para aquel seguidor de nuestros hermanos que comprenden que su presencia no son una casualidad, sino que responden a las órdenes emanadas por los últimos concilios. Thank you. Muy bien, es la hora 19:55 minutitos. Continuamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Recuerden que estamos en la 106.3 en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja. Es decir, que si están en Capilla del Monte y van hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, los estamos acompañando en la 106.3. En el planeta y sus alrededores, www.fmgente.com.ar. Para volver a escuchar este programa y los últimos años de todos los programas de Cielos Profundos, pueden hacerlo a través del blogspot cielosprofundos2012.blogspot.com. También la música de Mintaka pueden ustedes bajarla, bajarla de internet en la dirección www.mintaka.com, Mintaka oficial, K en Mintaka y 2F en oficial.com. www.mintakaoficial.com. Allí encuentran el disco anterior, Mantran, y el primer disco. Claro, este es el cuarto disco. Ah, este es el cuarto. Este es el cuarto. Ahí hemos subido toda la música para que la gente la pueda descargar toda de forma gratuita, porque lo que queremos es que se difunda la música, el mensaje. Y también nos pueden encontrar en el Facebook, nos encuentran como Mintaka. Ajá. Que igualmente está ahí en, todo en la página web, van a encontrar la música, el link al Facebook y se va, y en YouTube también tenemos algunos vídeos, así que se van a poder informar de lo que hacemos. Y en Facebook también está Ricardo González, Legado también. Cósmico. Ponen Ricardo González, Legado Cósmico, y ahí sale también toda la información para vincularse con Ricardo y con Ricardo González y con Sol Sanfelice, ¿no? Bueno, hagamos un altito en el tema musical y si se puede comentar algo de... vamos a pasar tu charla, quiero contar esto, también para que lo sepan. Vieron que no pasábamos las charlas de las conferencias, ¿no? Pero bueno, hicimos una excepción con Ricardo en un momento. Me dijo, sí, esta charla grabémosla y pasémosla. Bueno, Brad nos manda material también desde Buenos Aires de alguna de sus charlas. En años anteriores, por supuesto, que hemos pasado charlas de otros conferencistas. Y en esta oportunidad, en la última charla del Cristo Cósmico, no, también Ricardo tomó la decisión de que la grabáramos, sí, y que pudiéramos poner el audio, así que en próximos programas de Cielos Profundos ustedes van a escuchar la charla, la conferencia. Desde ya les agradecemos hasta la gran asistencia que hubo, la verdad que además de la puntualidad, se portó muy bien, ¿no? La gente en las dos conferencias de Capilla, ¿no? La verdad que es emocionante, ¿no? Tener esa respuesta de la gente, en la última yo le pedí a la gente que no filmaran, ¿no? Porque bueno, hay circunstancias y circunstancias. Hay días que se puede filmar, hay días que no. Y la verdad que la aceptación y la comprensión que hubo fue realmente fantástica, ¿no? A veces no se da. Yo he tenido algunas rebeldías en algunas charlas con esos temas. Pero bueno, la verdad que son, han sido muy, pero muy gentiles y comprensivos, ¿no? Y bueno, y hablando de esto, para que sepan que vamos a pasar esa última charla, como les prometimos, la vamos a pasar en próximos programas, ¿se puede contar qué estuvieron haciendo en estos días? Más allá de que cumpliste años el lunes en Capilla, ¿se puede contar algún viaje que has tenido? Hemos hecho un montón de cosas, pero entre ellas, obviamente, uno de los ejes centrales, además de compartir estas conferencias que organizaste amablemente en el Centro Español, donde debo agradecer una vez más la gran concurrencia a la gente, como ha sido siempre que he venido aquí. Teníamos un viaje programado aquí en Córdoba, hacia el norte, exactamente a la región de Cerro Colorado. De hace muchos años tenía ganas de visitar ese enclave. De hecho, el año, si mi memoria no me traiciona, el año 2001, 2002, un poco antes tal vez, había recibido mensajes de estos seres, la importancia de ir a ese lugar, trabajarlo y conectarlo, al igual que Talampaya. Lo de Talampaya lo concretamos desde el año 2002 y empezamos a acudir a esa zona de poder que está en La Rioja y que más tarde se ha convertido en un lugar de peregrinación espiritual. Cuando nosotros íbamos a Talampaya, nadie hablaba de Talampaya como hoy se está hablando. Uh-huh. Y creo que es parte del trabajo humilde que hicimos para que se conociera este centro de poder y funcionase como un espejo de conocimiento, información hacia afuera. Y a Cerro Colorado yo no pude ir personalmente, a pesar que había recibido esos mensajes. Sabía que ya Terrera lo mencionaba como un lugar especial, el famoso Triángulo de Terrera, pero no pude estar allí hasta estos días que he visitado Capilla del Monte, ¿no? De hecho, grupos muy queridos nuestros de Buenos Aires ya habían hecho incursiones previas al lugar para fotografiar los pictogramas. Ajá. Que se encuentran en la zona. Se calculan entre 35.000 a 40.000 pictogramas que tienen antigüedad diversa. Es uno de los lugares, al igual que la Cueva de los Manos, más importantes de la Argentina, lo que se refiere a estos yacimientos. Sí. Arqueológicos, digamos, más que todo en el sentido de las pinturas. Los morteros, que algunos aparentemente tenían una función astronómica. Así que estas fotografías ya las conocía por libros, publicaciones y por las expediciones que los grupos nuestros de contacto de Buenos Aires habían realizado previamente. Así que resumiéndote la historia, fuimos a Cerro Colorado, lo quería ver, quería sentir su energía y recorrimos parte del lugar porque es imposible recorrerlo todo y visitamos dos yacimientos que no son muy conocidos para el público en general. En uno de ellos, de hecho, tuvimos que avanzar con nuestra querida amiga Tete. Que antes vivía en Capilla del Monte, ahora es una guía de montaña en la zona. Campo traviesa, de un campo privado que tuvimos la autorización para entrar. Zonas donde, como ya dije, habitualmente no entran los turistas, ¿no? Que habitualmente llegan allí, ¿no? Sí. Valga la redundancia. Así que bueno, lo visitamos y capturamos algunas imágenes muy interesantes. Sí. De algunos morteros que no se han visto. Hablo a nivel general, ¿no? Que puede ser harto conocidos en la zona, pero quizás no para el público en general. Y también algunas imágenes que podrían corresponder a vestiduras chamánicas o tal vez a otra cosa, ¿no? Esto lo dejo a libre análisis del investigador, las personas que siguen mis publicaciones y mi página. He visto figuras parecidas en Talampaya y en otros lugares del mundo que, a mi juicio, no necesariamente son chamanes con máscaras rituales. Algunas de estas imágenes las he subido a mi sitio web de Facebook, que es Legado Cósmico, guión Ricardo González, así que ahí las pueden ver. Y a nivel sensorial, más allá de la investigación, puedo añadir que Sol y yo y el grupo que fuimos, Robert Villamil incluido también, sentimos una energía muy parecida a la de los terrones. Ajá. Como si estuviera conectado al lugar. Aparentemente no solo está conectado con los comechingones, sino también está conectado con todo el tema del contacto con los intraterrenos. Ajá. También algunos piensan que, y esta era la filosofía de Terrera en su tiempo, que las luces que se ven no tienen que ver exactamente con entidades extraterrestres, sino con las almas, las esencias de los nativos comechingones que se han transformado como los guardianes del lugar. La aparición de estas luces, ya sea en Ongamira, Cerro Colorado, el Uritorco o los Terrones, es una leyenda que viene circulando desde antes de Terrera y de antes de Acoglanes, ¿no? No es de que se vino un pueblo y se descubrió que era esotérico. Siempre se supo que era esotérico, solo que no tuvo la repercusión mediática ufológica hasta bien entrados los años 80, por la culpa de La Huella al Pajarillo, que ya mencionamos, de Terrera y sus libros, que de hecho fue el primero en publicar de esto, antes que el propio Coglanis. Uh-huh. Y después los contactos verificables que tuvo Ángel Cristo con su grupo que le seguía. Así que Cerro Colorado forma parte de esa historia. Estoy convencido que estos enclaves como Talampaya, Cerro Colorado, donde no por casualidad este gran artista, escritor y músico Atahualpa Yupanqui tenía su casa, que ahora es un museo muy bonito que visitamos, los Terrones y otros enclaves, pues todos ellos forman parte de un conglomerado de poder energético que se está reactivando una vez más, ¿no? Se está despertando. Sol, ¿cantaste ahí? ¿Sabes que no? No canté ahí. Canté el otro día, bueno, justamente lo que te estaba contando Richard hace un ratito, que estábamos con el CD y estaba cantando encima del CD, con sí. lo cual no sabemos si fue el CD sí. o yo cantando. No, no canté. Ajá. Y también algo que tenemos pendiente, que siempre decimos vamos a ir y vamos a cantar los mantras a la noche en los terrones con el CD. También eso lo tenemos pendiente, en cualquier momento Ajá. vamos a hacerlo, vamos a ver qué pasa, qué sentimos ahí con los mantras que hemos grabado. Claro. Pero no canté, no. Bien. ¿Qué me sugieren que compartamos ahora con la gente? Yo quiero que escuchemos otro de los temas. Ustedes, no sé, vos, Sol, por ahí. Quizás Guaritumi, que... Guaritumi, el 3. Sí. El tema 3 sería, porque yo quiero que la gente escuche otro tema. Por Dale. Supuesto que vamos a poner en distintos programas de Cielos Profundos alguno de estos temas. Sí. Yo no soy muy hábil, la gente lo sabe, ¿no? 17 años en el programa, rock, jazz, rock, nazi, samba, todo samba brasileño, ¿no? No es muy habitual que yo ponga este tipo de música. Bueno, pero como no, te comentábamos fuera del aire, también nosotros no solo hacemos mantras, sino también que hemos grabado otro tipo de canciones que tienen que ver más melódicas. Claro. Sí. Vos venís de... Bueno, yo vengo de los musicales, en realidad lo mío, he cantado jazz muchísimo en shows y todo también, sí. pero también me gusta esto y va más allá de lo que es el arte, digo, esto tiene que ver también con un trabajo más espiritual, claro, ¿no? Con otro tipo de difusión. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar Guaritumi, apertura de encuentro, que también es otro de los mantras canalizados por Ángel Cristo Acoglanis allí en Los Terrones, ¿eh? Así que compartimos un ratito más de música con ustedes, con Ricardo González y Sol Sanfelice, la presentación de Irdin o Irdin, el viaje, proyecto Mintaka en Cielos Profundos. bien, 20 con 12 minutitos, estamos compartiendo con ustedes la presentación de este último trabajo musical de Ricardo González y Sol Sanfelice del proyecto Mintaca, que es Irdin o Irdin el viaje, ¿no? Un trabajo que muy prontito van a poder ustedes escuchar también, aquellos que no hayan podido comprar el CD. Recuerden, anoten www.mintaca con K oficial con 2F, mintacaoficial.com. Muy prontito el trabajo va a estar también subido allí, donde ya están Mantran y los dos discos anteriores. Humano, nuestro primer disco, que es el que contiene canciones, por ejemplo, como le hemos escrito una canción a Nicolás Roerich, el pintor ruso que ha dejado más de 1200 lienzos impresionantes, sobre toda su investigación en Asia, sobre Nikola Tesla. Bueno, hemos escrito sobre experiencias personales, experiencias que se han vivido en el contacto durante tantos años, investigaciones, así que ahí también van a poder encontrar los otros discos. ¿Sabes qué es muy bueno, Ricardo? Después de tantos años, ¿no? Yo siempre le cuento a la gente que estoy a punto de cumplir 55 años, estoy desde los 8 años ligados a estas cuestiones, ¿no? Me gusta mucho también de tus charlas que en general recuperás algunas historias de siglos pasados, ¿no? Y personajes del siglo pasado que por ahí no están tan presentes para nosotros en la importancia que tienen. Por ejemplo, Roerich, ¿no? Que es un personaje fundamental de nuestra educación esotérica. Sin duda. Para los que nos educamos esotéricamente, porque bueno, después ha venido toda una generación nueva que tiene muy agarrado con pinzas así la cuestión, ¿no? Pero Roerich, en nuestra infancia esotérica, para muchos de la gente que está en nuestra edad, era un personaje fundamental, ¿no? Y yo noto que vos en casi todas las charlas le dedicás unos minutos a Roerich, como que es un personaje que te acompaña de alguna manera en las, por lo menos en las charlas que te vi en capilla. También en las que vi en otras partes del mundo, sin duda. ¿No? Yo lo descubrí a Roerich cuando era un adolescente, exactamente a los 19 años, en la biblioteca de la Orden Rosacruz en Lima. Allí leí el libro Corazón de Asia y me quedé fascinado por sus expediciones al desierto de Gobi, lugares que más tarde yo pisaría y escucharía las mismas historias de boca de los lamas que ya Roerich narraba en sus libros, de expediciones que él había llevado a cabo en los años 20, transformándose en uno de los primeros occidentales en penetrar la cultura de Asia después de Marco Polo, ¿no? Entonces, me quedé fascinado con su figura de explorador, de pintor, y luego descubrí que además de ser iniciado Rosacruz y vínculos con la teosofía, era un contactado que había tenido experiencias concretas, aunque esto un poco más velado y no tan publicado, con los intraterrenos del Altái, ¿no? Las montañas que el mes de agosto vamos a visitar en la actual Federación Rusa, casi en frontera con Kazajistán. En esas montañas resalta el monte Beluca, al que le dedicamos la primera canción del álbum, ¿no? La introducción. Entonces, Beluca, en el dialecto local, de acuerdo a la erudita Victoria LePage, significa algo así como donde duermen los que llegaron de Orión. Eso conecta con lo extraterrestre. Y Roerich decía que una piedra llegó de Orión y fue traída al Gobi y al Beluca, y que era llamada por los lamas la piedra Chintamani, que es ese santo grial cósmico, que también conecta con algunas historias bastante controvertidas, con Capilla del Monte o con la Argentina y con la vida de Cristo. Así que soy un fascinado de la obra de Roerich. Vamos a investigar algunos episodios cuando viajemos a Rusia, como lo hemos hecho antes en otros lugares del mundo. En varios de mis libros le he dedicado distintas páginas a su obra, a sus contactos, y sobre todo, como bien decía Sol, ha dejado cientos de lienzos que representan esas experiencias y ese enlace con la Hermandad Blanca. Hay que entender que el conocimiento de estas cosas ha ido cambiando con el transcurrir del tiempo. En esa época era esoterismo, ahora es la New Age. No quiero decir que una u otra cosa son mejores o peores, son diferentes etapas místicas de la historia. En la época del esoterismo, el conocimiento era por llamarlo de alguna forma, más universitario, pasadas por grados, conocimientos, claro, sí. Mucho intelecto, mucha conexión interior, mucha paz. Y la New Age tuvo una impronta muy fuerte con el hipismo y la bohemia, y se transformó en un conocimiento más libre, ¿no? Más espontáneo, la música, la naturaleza. Más celebratorio más también. Más celebratorio, por ahí, ¿no? Nosotros somos más... Más celebratorio. Y ambas sí. cosas son fantásticas y maravillosas. O sea, reitero que no quiere decir que una experiencia anula la otra, son diferentes caminos. Y Nicolás Roerich decía que el arte puede unir a los seres humanos, por eso creó la bandera de la paz, que exotéricamente representa la unión de la religión, la ciencia y la filosofía, cuando en realidad era los tres fragmentos de esa piedra cósmica que ya mencioné, llamada Chintamani, que significa la piedra de la esperanza o el santo grial que llegó de Orión. Bien, eso es una historia muy interesante que te escuché el otro día y que recuperar, ¿no? Porque por ahí, bueno, todos tenemos la imagen de la bandera de la paz, justamente como la unión de la religión, ¿no? La filosofía y la ciencia. Y el significado primario, primigenio de eso era esta piedra que habría llegado, ¿no? De Orión. ¿Vas a cantar en el Beluca? Uy, sí. Además estamos yendo con otra amiga que es cantante uh-huh. y ahí ya estuvimos planeando hacer algunos mantras y hasta incluso hemos pensado si tenemos algunos minutitos de filmar o sobre todo grabar algunas imágenes para hacer posterior el vídeo de Beluca, que es la canción con la que abre claro. nuestro disco Irdin. Uh-huh. Y quizás incluso filmar algo ahí medio en vivo. Es una ilusión cantando. Grande que tenemos. Wow, fíjate. Sí. Obviamente no vamos a eso. Pero no. Bueno, si se puede dar, fantástico. ¿No? Pero este. Es parte también. Es parte del. Me parece que es parte de esta aventura, aunque no es una aventura, no es una tarea que ustedes tienen para hacer allí, ¿no? Es que Roerich está presente en ese viaje. Claro. Uh-huh. Sí. Por eso te saqué el tema de Roerich, porque presente que sería. Me parece que te vas a pegar un encuentro de aquello con el viejo Roerich. Sí. Yo el otro día, mira, cuando empezaste a hablar de Roerich en la charla, viste, sentí una cosa muy, sí. muy especial. Por eso te agradezco que lo recuperes, porque mucha de la gente nueva de la, por ahí de la nueva era, ¿no? De la New Age, lo tiene como el viejito que hizo la bandera y eso. No, y era un esoterista. Es un grave error solo mirarlo así. Tremendo. Y también ¿no? es un grave error pensar que la bandera de la paz es solo la bandera de la paz, cuando es algo mucho más grande que eso. Uh-huh. Y yo recuerdo que aquí en Capilla del Monte, en un congreso espiritual que me invitaron, en el cine, con mucha concurrencia, muchísima gente. Sí. Hablé de esto, de la bandera de la paz, pero en su historia correcta y verificable de cómo se recibió, quién era realmente Nicolás Roerich, y había una gran cantidad de grupos espirituales de Capilla y de otras regiones del país que esgrimían la bandera en sus centros como la bandera de la paz y todo, pero desconocían la historia y se acercaban atónitos y algunos hasta descreídos si la historia era verdadera. Uh-huh. Y yo le di las fuentes, la información. Además tengo amistad con Daniel Antin, que es el director del Museo Nicolás Roerich en Nueva York. Uh-huh. Que ha permitido poner hasta la tapa de mis libros, que han sido publicados en Planeta en España. Uh-huh. Algunas pinturas de Roerich como Burning of Darkness. Uh-huh. Algo así como ardiendo en la oscuridad. Y al verificar que la historia era real, decían tantos años, ¿no? Esgrimiendo la bandera de la paz, teniéndola en nuestros centros, esos tres círculos rojos encarnados, sin saber lo que significaba, es como que hubiesen redescubierto Roerich. Y es importante porque mucho lo que se habla de los intraterrenos, la hermandad blanca, los espejos y muchas de estas cosas, de los cristales en el mundo subterráneo, vienen de los años 20, Nicolás Roerich. Uh-huh. Y lamentablemente, en muchas de estas cosas se han mezclado, ¿no? Incluso algunas experiencias del propio Coglanis, hoy por hoy en los terrones, también se enseñan de otra manera, ¿no? Y se mezcla desde Jesús con el nombre de Sananda, con las naves del rescate de Astar Sharar, con sí. los intraterrenos del Uritorco. O sea, y aunque todo tiene algún tipo de conexión, cuando uno investiga las cosas, cómo se originaron, se lleva más de una sorpresa. Mm. Y por eso uno puede tener una visión distinta a veces cuando surgen estas teorías y estos temas, ¿no? Claro. Hay que tener mucho cuidado con tanta información circulando. Sí, claro. Claro que sí. ¿A qué altura van a estar cuando vayan ahora al Beluca? Lo máximo creo que van a ser como 2.500 metros. Tenemos 3 días de caminata para llegar hasta el lugar, al lago Aken, sí, a las faldas del Monte Beluca. No vamos a la cumbre exactamente. No vamos a subir bien, la cumbre. No, van a un lugar en particular. Un lugar de contacto. Un lugar de contacto que tienen allí. Talampaya en octubre. Talampaya, volvemos en octubre. Pasamos por Capilla del Monte. Sí, hacemos una charla, que donde nos van a contar todo lo del Monte Beluca. Si Dios quiere, sí. Y estamos yendo para Talampaya ahí para el 11, 12 y 13 de octubre. De octubre, bien. Uh-huh. Toda la gente que se quiera conectar por... Beluca es una expedición de 9 personas. No sé... el número, sí, pero son poquitos. Lo de Talampaya, se van conectando con Ricardo González, con Son San Felice, les escriben a Legado Cósmico Ricardo González Legado Cósmico, entran allí y ven cómo formar parte de esa experiencia que se va a vivir allí. ¿Podemos comentar algo de lo de enero? No lugar, por supuesto, pero sí, sí enero, se puede comentar, enero 2015. Recibimos indicaciones de los Hermanos del Cosmos para hacer un nuevo encuentro internacional, como los que hemos hecho en otros lugares, en otros países. La última vez que lo hicimos fue un encuentro programado en Talampaya, la gente lo recordará. Nos reunimos alrededor de 300 personas, casi 300 personas de 16 países. La convocatoria fue mucho mayor, como lo he dicho antes, Parques Nacionales nos puso un límite que es entendible porque es un patrimonio cultural de la humanidad, así que de las más de 4.000 personas que nos escribieron para participar, solo le permitimos, ¿no?, por las reglas del parque, que nos reuniéramos cerca de 300. Y los contactos ocurrieron en los días y en los horarios en que nos habían indicado los extraterrestres. La gente fue testigo de esto. Algunos fotógrafos, entre ellos Cristian Beluco, pudo captar la aparición de estos objetos. Algunos de ellos, algo único que no ha ocurrido antes, según lo que yo he estudiado, las mismas apariciones que se habían registrado con Acoglanes y Villamil, los terrones, con esas luces naranjas encendidas y todo, fueron captadas, pero en Talampaya. O sea, nunca antes ese fenómeno había sido captado fuera de esta región, ¿no? Indicando que Talampaya se conectaba con el Uritorco y los terrones, siendo Talampaya más antigua en su origen extraterrestre que esta zona del Uritorco. De hecho, esto lo menciona en un momento la relación del Uritorco y Talampaya a Coglanes en los diarios de Earth, ¿no? Obviamente, aunque empezó todo en Talampaya, más tarde Talampaya se transformó en un centro que estaba bajo jurisdicción de la Ciudad de la Flama Azul en Erx, ¿no? Que algunos le llaman la Ciudad de la Flama Dorada, pero eso es un grave error. En los propios diarios de Erx se dice que la Ciudad de la Flama Dorada es el lago Titicaca. Eso en los informes de contacto originales, a menos que todo haya cambiado, cosa que dudo. Entonces, ese encuentro fue muy exitoso porque no era solo para ver objetos anómalos a horarios específicos. Hasta vino un cazaovnis, un querido amigo de México, que también filmó uno de los objetos. El video está en YouTube. En realidad no fue para esto, para verificar mi contacto, nuestras experiencias ante este grupo grande de personas, porque ya lo había hecho el mes anterior en Monte Shasta con el doctor Michael Sala. En realidad ni siquiera se trata de esto, sino de crear un grupo grande de personas que pueda meditar, conectarse espiritualmente y cambiar ciertos acontecimientos. Y esto fue lo que sucedió entre el 7 y el 9 de septiembre en Talampaya, para poder evitar una guerra que se evitó en Siria. De hecho, lo anunciamos con medio año de anticipación, llegamos a comentarlo contigo en su momento, y más tarde el Papa Francisco, faltando solo 6 días para nuestro encuentro, pidió para la misma fecha que nuestro encuentro una jornada mundial de oración, algo muy interesante. ¿Qué tiene que ver esto con la convocatoria de enero? Está conectada en el sentido de seguir conectando con las energías de Eres y utilizar sus espejos, cristales, su fuerza, lo que tenga. Hay muchos términos, así que empleo diferentes para que la gente se ubique. Y desde aquí tratar de enviar luz a la Argentina, al planeta, en un encuentro de contacto y de meditación. Este encuentro se haría el 16, 17 y 18 de enero del 2015. Como todos los encuentros de contacto y meditación que he organizado, es sin fines de lucro. Cuando se pide una colaboración, si es que se pide, no va a ser Ricardo González quien la va a pedir, sino el predio o lugar que se tenga que alquilar para hacerlo. Aclaro que yo no cobro un peso por hacer esto, es un servicio al planeta. Es verdad que a veces en algunas conferencias conferencias, mis libros y todo, no me queda más remedio que pedir una colaboración, porque no puedo regalar los libros, y cuando hacemos conferencias ahí locales, cuando viajo al exterior, billetes de avión y una serie de cosas. Pero cuando es un trabajo por el planeta, algo espiritual y de conexión, pienso yo que está muy mal cobrar por eso. Así que nunca lo hemos hecho, tampoco lo vamos a hacer en esta ocasión. Es un encuentro abierto, encuentro internacional, donde no tenemos fines de lucro, sino de conectarnos desde otra manera con todo el mensaje auténtico de ERS. Y si se pide una colaboración, obviamente será por exigencias logísticas del lugar, y seguro va a ser una cifra muy pequeña. Pero esto está en plena ejecución, así que más adelante, cuando tengan los detalles, a través tuyo también lo anunciaremos aquí en Capilla del Monte, y yo lo haré lo propio pues a nivel mundial en mis viajes y en las conferencias, para que la gente que resuene con esto pueda participar. Algo muy bonito en Talampaya es que vino gente de diferentes grupos, de ufología, de contacto, de espiritualidad, hasta gente que tal vez no es afín al trabajo de Ricardo González, pero vinieron y fue una experiencia realmente extraordinaria, que no ha tenido un solo cuestionamiento, porque a veces cuando se hacen este tipo de cosas, vengan 500 o 5000 personas o la cantidad que fuese, siempre hay comentarios después, si se cobró, si no se cobró, si esto fue muy chamánico, si no fue tan chamánico, si fue un circo, si no fue un circo. Y gracias a Dios, de todos los encuentros que hemos hecho, nunca en 20 años hemos tenido un solo cuestionamiento por ninguno de esos temas. Y esperamos mantenerlo así. Creo que hay que mantener la credibilidad en estas cosas, porque el mensaje que transmiten estos seres es muy importante como para descuidarlo. Bien, va a ser Capilla del Monte el área. Sí, va a ser el área es Capilla del Monte, 15, 16 y 17 de enero, o no, o 16, no, 17 y 18. 16, 17 y 18 de enero. Dos noches. Después el lugar ya se va, pero es un encuentro internacional donde puede haber alguna situación de contacto, tal vez. Es lo que decimos. No quiero entrar en temas tan no quiero entrar en temas ríspidos ni nada, ¿no? Pero estoy empezando a observar en algunos lugares de internet, en algunos sitios, que está apareciendo mucho Antarel, que es este personaje con el que vos te conectaste hace 20 años. Sí. O gente que se llama Antarel, gente física que se hace llamar Antarel, o gente que que pareciera ser como que es el suplente, lo voy a decir crudamente, como digo la cosa, parece el suplente de Astar Yeran, Antarel, por estos tiempos. Yo no sé si tiene que ver con que Ricardo González ya se ha establecido de una manera más más habitual en la Argentina y recorre bastante también Sudamérica y bueno, y Antarel se hace más famoso, ¿no? Pero te lo tengo que decir, me llama la atención porque, bueno, que Antarel acá, que Antarel allá, uno supone que, bueno, es un ser con el que te contactás cada tanto, porque vos no decís, yo lo veo a Antarel todos los días, tomamos la leche juntos, vamos a ver una película juntos. Entonces, me llama un poco la atención. Esto no es para que ni ponerte en una situación de crítica ni nada. Solamente no, para nada, jamás lo haría. Es comentarte esto que me llamó la atención y preguntarte, bueno, si es tan sencillo o si Antarel está en un no estoy muy enterado en una de campaña de difusiones. No, no estoy muy enterado de esos detalles, pero sí te puedo dar una reflexión. Es verdad que mi trabajo, a pesar que estoy radicado en la Argentina, la vida me trajo aquí, mi compañera, mi mujer Sol es argentina, nuestro domicilio actualmente está en la ciudad de Buenos Aires, pero como me ha ocurrido antes que he vivido en otros países por circunstancias de la vida, también me podría mover con Sol a otros lugares, ¿no? Pero todo mi viaje, mi trabajo, mi difusión por el mundo hizo que no hiciera conferencias en Argentina. Incluso había gente que me decía que no era posible que tuviese domicilio aquí en Argentina y solo conociera más mi trabajo por lo que veían en la televisión o internet de mi participación en otros países. Y apenas había participado de algún que otro congreso cuando me han invitado a Capilla del Monte, sí, lo de Suárez, o alguna que otra conferencias. Pero estos últimos 3, 4 años decidí darle un poco más de tiempo a Argentina, porque comprendí que estaba aquí por alguna razón, y todo lo que viví y experimenté en otras partes del mundo, con los extraterrestres, los hermanos del cosmos, y con la hermandad blanca intraterrena, podía servir, ¿no? Mi trabajo fue más de contacto y de conexión en Argentina todos estos años, y de difusión fue un poco más silencioso, a diferencia de lo que hacía en el exterior. Entonces, hubo como un redescubrimiento, pienso yo, de mucha gente en Argentina, de mi trabajo, y esto tuvo su clímax en el encuentro de Talampaya y en otras cosas. Es verdad que el principal emisor de estos mensajes que recibo es Santarel, un ser extraterrestre con el que estoy en comunicación hace 20 años y a quien le he visto físicamente en varias ocasiones, solo o acompañado a otras personas. Uh-huh. En las dos oportunidades de estos diferentes contactos físicos en los que subí dentro de una nave, la primera vez el 24 de febrero del 2001 en el desierto de Chilca y la última vez el 26 de agosto del 2012 en Monte Shasta, en los Estados Unidos, el anfitrión fue Antarero. Pero también debo decir que antes que yo tuviera esos encuentros con este gigante nórdico de Alfa Centauro, otros contactados en el Perú ya hablaban de estos gigantes de Apu. Entre ellos, ya en los años 60, aunque sin mencionar a Antarel, Vlado Kapetanovich, un ingeniero de la ex Yugoslavia que se radica en el departamento de Ancash, en los Andes peruanos. Él trabajaba en la central hidroeléctrica como ingeniero de Huallanca y allí tuvo sus contactos con estos seres. Fue el primer contactado mundial en hablar de los gigantes de Apu, aunque él no exactamente hablaba de Alfa Centauro. Más tarde, cuando aparece el grupo Rama, Sisto Paz recibe mensajes de seres de Ganímedes, una de las principales lunas de Júpiter. Los seres de Ganímedes eran oriundos de Orión. Ellos habían llegado a nuestro sistema solar, según estos mensajes, hace unos 20.000 o 25.000 años de los nuestros. Uh-huh. Y su hermano mayor, Carlos, Charlie, Paz Wells, empezó a tener contacto con seres de Apu, o sea, estos seres de Alfa Centauro. Entre ellos, es Carlos, Godar, Sordas, Antarel, entre otros. Obviamente, dentro del contactismo de Rama, que yo formé parte de todo esto, formo parte de todo esto, lo que pasa es de que Rama, como misión de contacto, se mantiene, pero el grupo, la organización, la estructura, fue disuelto, al menos así lo dio a conocer los hermanos Paswells, oficialmente en el año 91. Es verdad que todavía hay grupos, nombres, páginas web y todo, en lo cual yo mismo me he perdido, y por eso he mantenido una postura un poco más independiente, como creí entender el mensaje de Oxalk. Entonces, en ese momento, surge Antarel, y a mí y a un grupo de personas nos ha entregado como otros paquetes de información, un programa de contacto para difundir todo esto. Pero no es de que Antarel sea pues el guía extraterrestre o el ser extraterrestre que está en contacto con Ricardo González. Es verdad que tengo un vínculo muy fuerte con él, pero que no se cometa el mismo error que pasó, guardando las distancias, sí, con Oxal y Sisto, Adansky y Orton, Eugenio Siracusa y Adoniasis. Son seres extraterrestres que pueden fungir de interlocutores con un testigo, pero en realidad lo importante es el mensaje y no el mensajero. Entonces, que una persona, si te entendí bien, se autodenomine Antarel y utilice ese nombre para hacer cosas, esto no va a terminar muy bien. O sea, creo que hay que tener mucho cuidado. También, que no se confundan los mensajes de este ser extraterrestre. Alguien me mencionó por allí, en realidad no sé si lo entendí bien, que están recibiendo mensajes del Elohim o el arcángel Antarel, y Antarel no es un arcángel, es un ser de carne y hueso, que lo hemos visto, que hemos estado con él, es un ser extraterrestre. Uh-huh. Que no pase lo que pasó con Astar Sharar, que es un ser extraterrestre que contacta con Van Tassel en los Estados Unidos, con Eugenio Siracusa en Sicilia, que también claro, tuvo la oportunidad de tener experiencias allí en el Egna, y que luego la New Age lo adoptó y lo transformó en un maestro ascendido. O sea, hay que tener mucho cuidado con estas cosas y tratar de comprender de que estos seres, aunque son reales, no son íconos religiosos que se basan en nuestras creencias. Bien, te agradezco, porque enfocaste el punto que yo quería, este tema de la confusión, que es lo que pasó con Astar Sharar, ¿no? Comenzó como un comandante extraterrestre con un contacto con Adamski, ¿no? Allá por la década del 50, ¿no? Con Siracusa, pero con Adamski también. Se le asoció a Adamski con los extraterrestres de la Confederación del Mundo de la Galaxia, sí, pero en realidad fue más que todo Orton, uh-huh, un presunto visitante de Venus. De Venus, claro. Venus tendría, de acuerdo a los mensajes de estos primeros contactados, no vida natural, sino artificial, como pasa en el caso de Morlen, uh-huh, el nombre que le dan los extraterrestres a Ganímedes, pero no son oriundos de Ganímedes, sino vienen de Orión, y los de Venus tampoco son de Venus, sino que tienen bases interdimensionales de civilizaciones más lejanas que llegaron desde las estrellas Pléyades en la constelación del Tauro. Y ojo, reitero, cuando hablamos de Orión o de las Pléyades, es un término o una descripción muy grande. Estamos hablando de una agrupación arbitraria de estrellas, una constelación. Como dije el otro día en la conferencia, hay gente que dice, estoy en contacto con seres de Andrómeda, y todos son altos, rubios, y se comunican telepáticamente. Hombre, Andrómeda es una galaxia. O sea, mucho más grande que la nuestra, está a 2 millones de años luz de distancia. Es como que alguien en Andrómeda diga, estoy en contacto, ¿no? Con los seres de la Vía Láctea, y todos son petizos, morochos y de ojos marrones. O sea, hay que tener mucho cuidado, incluso con las cosas que me están escuchando a mí. Tienen que cuestionarlo todo, investigarlo, vivir su propia experiencia y nunca, nunca perder el sentido común. Bien. Talampaya, Irdín, el viaje, Proyecto Mintaka en Cielos Profundos 2014, Ricardo González, Sol San Felice. Thank you. Bueno, muy bien, les estamos presentando hoy del proyecto Mintac, este proyecto musical de Ricardo González y Sol Sanfelice, el último trabajo que es Irdin, El Viaje. Irdin, El Viaje, que por supuesto, bueno, tiene una fuerte connotación mística, esotérica, espiritual, con nosotros, ¿no? Con la gente que vive en Capilla del Monte desde hace tantos años, con el tema de Erx, así que por eso es que hoy estamos charlando de estas cuestiones, ¿no? Bueno, acaba de plegarse el amigo Roberto Villamil, como siempre, con su habitual derroche de simpatía, energía, y no sé de acá dónde salimos, ¿no? Porque siempre, vamos para allá, es una cosa, bueno. Un relacionista público cósmico, relacionista público pero cósmico, Roberto Villamil. Bueno, Robert, un gusto que estés y gracias también por toda la apoyatura de estos días, pues siempre es importante que algunos amigos nos den una mano, el profe Dani, Dani, sí, si nos estás escuchando, un abrazo grande a vos también, a los Chiesa, grandes amigos que también. Nos dieron una mano importante también en la organización de las charlas, ¿no? Y a la colega Marita Moloy y Boy Brusone, y Marita, que se ha vuelto una fan tuya. Muchos nunca, cariños a nunca a lo Marita. Hubiese creído, pues Marita no va a ver a nada, pero bueno, con vos entusiasmado mucho, le mandamos un beso grande, por ahí también nos está escuchando. A toda la gente que nos escucha en el país también, ustedes saben que yo soy muy muy poco afecto al tema internet, Facebook y todo eso, pero bueno, estos últimos años realmente me han metido un poco en la red, ¿no? Y en la mundanidad que te da la red. En la globalización. Así que saludamos a toda la gente que nos está escuchando en distintos lugares del planeta también, ¿no? Que debe ser muchísima, porque Ricardo tiene un arrastre, la verdad, muy importante en muchos lugares, ¿no? Bueno, tenemos entonces Talampaya el 11, 12 y 13 de octubre. Y tenemos Encuentro Internacional en Capilla del Monte, en el área de Capilla del Monte, ya les vamos a decir dónde. 16, 17 y 18 de enero. Exacto. Desde ya les digo, vayan comunicándose con los chicos, porque para algunas, Talampaya va a tener un cupo, lamentablemente. Sí, Talampaya es más que todo ya, como pero... un taller de, claro, de seminario de contacto que solemos hacer. Sí. Y como explicaba, pues, el bloque anterior, para el mes de enero lo que vamos a hacer aquí en Capilla es un encuentro abierto, un encuentro internacional, claro, de contacto y meditación, ¿no? Y a más detalles, los mensajes que nos han ido llegando, de hecho algunos de ellos también los pudimos percibir durante unas prácticas de meditación en Cerro Colorado, también lo vamos a dar a conocer. De hecho, ahora tengo a gente muy querida de Buenos Aires que nos ha sintonizado, que ha sido el grupo de Avance, ¿no? Que fueron más de una vez al Cerro Colorado a investigar y están muy atentos escuchando todo esto. Me imagino que ya habrán visto las fotografías que publicamos. Uh-huh. Gente muy querida como Jacqueline, Alejandro, Carlos, entre tantos, ¿no? Que han estado allí con Miguel Ángel, que han estado allí en esa zona. Hay que seguir visitando el lugar, hay que seguir yendo al lugar, pero ya no tanto para tomar fotografías e investigar los pictogramas, sino un poco lo que ellos también hicieron antes que yo visitase Cerro Colorado, tratar de conectar con los túneles que están ocultos debajo y con las puertas interdimensionales que enlazan al Uritorco y a los Terrones. Tal vez esa conexión de Cerro Colorado sea parte de una triangulación, por llamarle triangulación, entre Talampaya, Cerro Colorado y el Uritorco, que puede terminar de encajar. Esto fue lo que sentí en Cerro Colorado luego del encuentro en enero. Yo sé que Jacqueline, que me está escuchando ahora, lo va a entender muy bien y así lo va a transmitir a todo el grupo. Bien. Como me sorprendiste con el tema de Talampaya en enero del 2013, cuando me dijiste, me pidieron que esté en Talampaya, que haga un encuentro porque va a pasar algo feo, te tengo que preguntar si el evento de Capilla, no de Talampaya, sino el de Capilla, puede tener que ver con alguna situación complicada. No te pido detalles ni nada, solo porque bueno, lo de Beluca ya sabemos que se refiere a algo que está ahí, dando vueltas, bueno. Y como tenemos unos años por delante, parece que muy que estamos al borde de hacer alguna macana grande a nivel humanidad. Algo que aprendimos de estos seres, muchos de nosotros, los diferentes testigos de contacto, es que las profecías no han sido dadas para que ocurran, sino son advertencias para poder corregir el futuro. En el caso del Beluca, ya que lo mencionaste, ese viaje ha coincidido con un mensaje del propio Antarel que nos advertía que nuestra expedición a Rusia iba a coincidir con un escenario geopolítico particular. Y de hecho, estamos yendo ahora a Rusia, tenemos los billetes de avión comprados con muchísimo esfuerzo, nadie nos lo pagó, nadie nos auspició, eso lo hacemos con mucho esfuerzo, y toda la infraestructura está bastante armada. Cuando hay todo un tema intenso como Vladimir Putin, su posesión de Crimea y lo que está pasando mientras hablamos aquí en los micrófonos en Ucrania. Y no sabemos qué va a ocurrir los próximos meses cuando estemos allí. Creemos que ese escenario no ha coincidido fortuitamente durante nuestro viaje, justamente al lugar donde nació la bandera de la paz, ¿no? Entonces, por alguna razón vamos allí y creemos que la cascada o el efecto dominó de estas situaciones mundiales y que también involucrarán a la Argentina, nos están llevando al Cerro Uritorco para el mes de enero. Es lo que te podría anticipar. Bien. Pero obviamente lo que está más próximo es el Beluca, y como dicen los directores técnicos de un equipo de fútbol, estoy pensando en el siguiente partido y no en la Champions League. Buenísimo. Así que te gusta el fútbol, te pongo ese ejemplo. Bueno, buenísimo. Bueno, yo creo que ya agotamos el tema. No se agota el CD, hay un tema más y con ese tema vamos a cerrar. Sería el tema 7, ¿no? Cerramos con el cierre último, del claro. Templo. Con Eranta Sima, cerramos con ese tema el programa. Yo les agradezco mucho que hayan estado. Sol, gracias. Que bueno, es bastante reservada para... Solo tres locutores de radio le han hecho hablar un poquito. Miguel Blanco de España, una querida mía de Adi Shakti en Buenos Aires, y Fernando Diz. Bien, los únicos tres que le han hecho hablar te agradezco. Sol, que pero es bueno, todo lo logro, merece, ¿no? la música te lo agradezco. Merece. Claro que sí, claro que sí. Este trabajo es un trabajo muy, muy significativo y espero que la gente pueda apreciarlo de esa manera también, ¿no? Bueno, recuerden, este trabajo, Irdin, el viaje del proyecto Mintaka, van a poder escucharlo próximamente en www.mintakaoficial, Mintaka con K y oficial con 2F.com. Muy prontito va a estar subido allí. Mientras tanto, el programa Cielos Profundos en el blog cielosprofundos2012.blogspot.com seguramente en unos días más está subido y ya pueden escuchar allí. Este va a ser el quinto tema que ponemos, ¿no? Al final, me parece. Creo que es el cuarto. El cuarto tema, el cuarto tema que hemos toda una hazaña. Muchas gracias. Así que no, yo les agradezco gracias. A ustedes la participación, a vos Robert, por acá acercar a los chicos hasta aquí también. Bueno, nos vamos despidiendo. Ricardo González, Sol Sanfelice, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un buen regreso a Capilla del Monte después de su paso por el Beluca allí en Rusia. Y nos estamos encontrando en octubre, entonces antes de Talampaya. Que así sea. Sí, que así sea. Bueno, gracias por habernos acompañado. Bueno y nada más. Que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.